rato me dices que ya no me quieres, que nada sientes por mí. Observas mi llanto y tú te arrepientes. Luego vuelves junto a mí. Un rato me corres y yo no me marcho. Tal vez sea una equivocación. No sé cómo actuar, de veras te digo, porque te amo con el corazón. No vuelvas a hacerlo de esta manera, porque de veras suena lastimar y llenas de nubes a mi primavera. Lágrimas amargas me haces llorar. De aquí al infinito te juro que llega este amor que siento tan solo por ti. Y es tan bonito tener quien te quiera, tan solo a tu lado quisiera vivir. Me corres y yo no me marcho. Tal vez sea una equivocación. No sé cómo actuar, de veras te digo, porque te amo con el corazón.